En vuelo. A las 6:45 de la mañana, hora del este, llamaron a los pasajeros para el vuelo de Dick Halloran, pero a él lo retuvieron en la puerta de embarque pasándose nerviosamente la bolsa de vuelo de una mano a otra hasta la última llamada a las 6:55. Estaban esperando a Carlton Becker, el único pasajero del vuelo 196 de la TUA de Miami a Denver que no se había presentado. «Muy bien, tuvo suerte», declaró el empleado mientras entregaba a Halloran el billete azul de primera clase. «Puede embarcar, señor». Halloran subió presuroso por la escalerilla y dejó que con una sonrisa mecánica la azafata le cortara el pase y le devolviera el resto. «Serviremos el desayuno durante el vuelo», anunció la azafata. «¿Si quiere usted?» «Café, nada más, niña», respondió Halloran y se encaminó por el pasillo en busca de un asiento en la sección de fumar, temeroso de que a último momento el demorado Becker hiciera su aparición como un muñeco sorpresa. La mujer que ocupaba el asiento, junto a la ventanilla, estaba leyendo «Sea usted su mejor amigo», con una ácida expresión de incredulidad. Halloran se abrochó el cinturón de seguridad y afirmó sus negras manazas sobre los brazos del asiento mientras para sus adentros prometía al ausente Carlton Becker que para sacarlo de allí necesitaría la ayuda de 5 robustos empleados de la TUA. No quitaba los ojos del reloj, que se arrastraba con desesperante lentitud hasta las 7:00, la hora fijada para la partida. A las 7:05 la azafata les informó que habría una pequeña demora mientras el personal de tierra revisaba una de las cerraduras de la puerta de carga. «Tienen mierda en vez de sesos», masculló Dick Halloran. La mujer de rasgos afilados volvió hacia él su expresión de ácida incredulidad y volvió a su libro. Halloran se había pasado la noche en el aeropuerto, corriendo de un mostrador a otro, acosando a los empleados que expedían los billetes en United, en American, en TUA, en Continental, en Braniff, en algún momento pasada la medianoche, mientras se tomaba el octavo o noveno café en el bar, reconoció que era una estupidez haberse hecho cargo él solo de semejante asunto. Para eso estaban las autoridades. Entonces fue al grupo de cabinas telefónicas más próximo y después de haber hablado con 3 telefonistas diferentes, consiguió el número de urgencia del Parque Nacional de las Montañas Rocosas. El hombre que contestó al teléfono daba la impresión de estar a punto de morirse de cansancio. Halloran le había dado un nombre falso, tras lo cual le informó que había problemas en el Overlook Hotel, al oeste de Sidewinder. Problemas graves. Le dijeron que esperara. Después de unos 5 minutos, el guardabosques, Halloran supuso que era un guardabosques, regresó. «Allá tienen un radiotransmisor receptor», le informó. «Ya sé que lo tienen», contestó Halloran. «Y no hemos tenido ninguna llamada de ellos». «Hombre, ¿eso qué importa? Están...» «¿Cuál es exactamente el problema que tienen, señor Hall?» «Bueno, hay una familia allí, el vigilante y su familia. Creo que quizá él no esté muy bien de la cabeza, ¿sabe? Es posible que llegue a atacar a su mujer y a su hijito». «¿Puedo preguntarle cómo es que tiene usted esa información, señor?» Halloran cerró los ojos. «¿Cómo se llama usted, amigo?» «Tom Staunton, señor». «Pues bien, Tom, lo sé. Le diré las cosas en la forma más sencilla que pueda. Allá arriba hay problemas graves, posiblemente algo mortal. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo?» «Señor Hall, realmente necesito saber de qué manera...» «Escuche», había insistido Halloran. «Le digo que lo sé. Hace unos años allí hubo otro tipo, de apellido Grady, que mató a su mujer y a sus 2 hijos y después se ahorcó. Le digo que va a suceder lo mismo, si no se dan ustedes prisa para evitarlo». «Señor Hall, usted no está hablando desde Colorado». «No, pero no veo qué importancia. Si no está en Colorado, no le llega la frecuencia de la radio del hotel. Y si no está en esa frecuencia, no tiene manera de haberse puesto en contacto con la... A ver... Débil ruido de papel. Con la familia Torrance. Mientras estaba usted aquí, intenté telefonearles, pero la línea está cortada, lo que no es nada raro. Todavía hay 40 kilómetros de líneas telefónicas aéreas entre el hotel y la central telefónica de Sidewinder. Mi conclusión es que debe ser usted algún bromista chiflado». «¡Oh, qué estúpida!» La desesperación de Halloran no le dejó terminar la frase. Súbitamente se iluminó. «¡Llámelos!», gritó. «¿Cómo? Usted tiene el radiotransmisor en la misma frecuencia que ellos». Llámelos entonces, llámelos y pregúnteles qué pasa. Se hizo un breve silencio y Halloran oyó el zumbido de los cables. Ah, ya lo intentó también entonces, preguntó. Por eso me tuvo esperando tanto tiempo. Probó con el teléfono y después con la radio sin conseguir nada. Pero de todas maneras no piensa que nada ande mal. ¿Para qué están ustedes allá arriba? ¿Para estar sentados en sus traseros jugando a las cartas? No, para eso no, contestó Staunton, enojado. Halloran se sintió aliviado al percibir emoción en la voz. Por primera vez tenía la sensación de estar hablando con un hombre, no con una grabación. Aquí no hay nadie más que yo, señor. Todos los demás guardabosques del parque, más los guardas del coto, más un grupo de voluntarios, están en Hasty Notch, arriesgando la vida porque a tres idiotas con 6 meses de experiencia en montañismo se les ocurrió escalar la ladera norte del King's Ram. Se quedaron atascados a mitad de camino y tal vez puedan bajar y tal vez no. Hemos mandado allá 2 helicópteros. Y los hombres que los pilotan también se están jugando la vida porque aquí es de noche y está empezando a nevar. Así que si a usted todavía le cuesta entenderlo, le echaré una mano. Primero, no tengo a nadie a quien mandar al Overlook. Segundo, aquí la prioridad no le corresponde al Overlook. Le corresponde a lo que suceda en el parque. Tercero, para cuando amanezca ninguno de los helicópteros podrá volar porque el Servicio Meteorológico Nacional anuncia una nevada de 1000 demonios. ¿Entiende usted la situación? Sí, la entiendo, había dicho Halloran en voz baja. Además, la explicación que se me ocurre de por qué no puedo comunicar por radio con ellos es muy sencilla. No sé qué hora será donde está usted, pero aquí son 9:30. Me imagino que la desconectaron y se fueron a dormir. Ahora sí quiere... Buena suerte para sus montañeros, hombre, le deseó Halloran. Pero créame que no son los únicos que se quedaron atascados allá arriba por no haber sabido en qué se metían. Después cortó la comunicación. A 7:20 de la mañana, el 747 de Tua empezó lentamente a rodar hacia la pista de despegue. Halloran dejó escapar silenciosamente un largo suspiro. Carlton Becker, seas quien fueres, perdiste. El vuelo 196 despegó a 7:28 y 7:31, mientras el aparato iba ganando altura, la pistola mental volvió a dispararse dentro de la cabeza de Halloran. Se encogió inútilmente para escapar del olor a naranjas y después se estremeció impotente, con la frente contraída, la boca tensa en un gesto de dolor. Dick, ven pronto, estamos en peligro, Dick, necesitamos. Y eso fue todo. Un corte repentino. Esta vez no fue esfumándose gradualmente. La comunicación quedó limpiamente cortada como de una cuchillada. Halloran se asustó. Las manos que seguían aferradas a los brazos del asiento se le habían puesto casi blancas. Tenía la boca seca. Algo le había sucedido al chico, estaba completamente seguro. Si alguien había hecho daño a esa criatura... ¿Siempre tiene usted una reacción tan violenta ante el despegue? Se dio vuelta, era la mujer de gafas. No fue eso, respondió Halloran. Es que tengo una plancha de acero en la cabeza de cuando estuve en Corea. De vez en cuando las vibraciones me molestan, es como si me dieran una sacudida. ¿De veras? Sí, señora. Siempre es el soldado raso el que en última instancia paga nuestro intervencionismo en el extranjero, declaró hoscamente la mujer. ¿Le parece? Seguro. Este país no debería seguir con esas pequeñas guerras sucias. La CIA ha estado en la base de todas las pequeñas guerras sucias en que se han metido los Estados Unidos en lo que va de siglo. La CIA y la diplomacia del dólar. Abrió su libro y empezó a leer. La señal de no fumar se apagó. Halloran miró alejarse la tierra y pensó si el chico estaría bien. Le había tomado cariño a ese chico, aunque los padres... no le habían parecido gran cosa. Ojalá estén cuidándolo como Dios manda, pensó.